Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes. Cuerpo, problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Frente a la suerte de 3 meses. 3 meses. De vacaciones. 3 meses. De vacaciones. Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años. A los del gobierno le suben un 100% y. A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día. Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente haciendo La peluca de Sarmiento, zona sur. En este hermoso sábado. Estamos con Ever, con Keiru, ¿cómo andan? Muy bien, cansado. Después de hicimos un viaje con una escuela, la SB18 de vaya secundaria completa de Florencio Varela. Así que una semanita de viaje egresado. No fue tanto viaje egresado porque fueron chicos de tercero, de cuarto, de sexto. Para el sexto era viaje egresado, claro. Pero qué bueno que hayan ido a diferentes cursos, ¿no? Por lo general sí. Es el de egresados, ¿no? 120 chicos. Así que fue una experiencia importante y felicitaciones a los docentes de esa escuela que pudieron lograr semejante viaje. ¿A dónde fueron? Fuimos a Chapadmalal, ¿sí? Así que de acá les mando un abrazo a todos los compañeros y en especial al director, el chango Esteban Macaudier, que se pusieron al hombro semejante empresa, ¿no? Vino bronceadito. Bronceado. Sí, bronceadito, con herpes, roturas. Resfriado. Bueno, pero... Pero bueno, estuvo muy bueno, estuvo muy lindo. Pero qué experiencia, ¿no? Viajar con 120 alumnos es una experiencia interesante, digo. Sí, yo calculo que son esos viajes que a esa edad no te lo olvidas más, ¿no? Claro. Son experiencias únicas, seguramente varios chicos habrán conocido el mar por primera vez. Uh-huh. Así que, bueno, tiene un valor importantísimo, ¿no? Para esa comunidad que hace algo de 8 años que se viene realizando estos viajes, ¿no? Así que haciendo actividades, bingo, diferentes actividades, rifas, juntando dinero de aquí y de allá para poder costear el viaje, ¿no? Los micros. Uh-huh. Así que bien, es un trabajo, esos trabajos que no se pagan, pero son trabajos que a los docentes les gusta hacer, aunque lleva un desgaste, ¿no? Sí. Pero les gusta hacer y bueno, los chicos agradecidos, te reconocen ese trabajo. No, y es muy interesante y la experiencia para uno mismo está muy buena. Si para los chicos está buenísimo, para uno como docente también te da pilas en este último tramo que uno está así medio cansadito y demás, te da pilas, está muy bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo anduvo por allá, Keiru, por tus escuelas la cosa? Bien, también, menos cansado que Ever, o un poco igual de cansado, pero no por haber viajado, lamentablemente. Pero bueno, nada, una semana en las escuelas estamos todos iguales, las corridas, cerrando notas. Venimos de algunas semanas en donde hubo paros, en donde hubo feriados y demás, entonces a veces, bueno, no se nos va acumulando todo para esta última semana cerrar todas las notas, entonces... Pero bueno, también, digamos, las semanas de cierres de notas también son experiencias interesantes. A mí siempre me gusta, te genera una relación con los chicos, generalmente, en mi caso, buena, digamos, porque es ese momento, por lo menos los que somos profes de artística, en donde tenés un momento para conversar con los chicos, bueno... Incluso hasta aquellos que se llevan la materia, te da un momento para conversar, bueno, para que ellos te cuenten sus cosas y demás, y está bueno. Así que un poco cansado, pero bueno, también contento. Yo no coincido tanto, la cierre de notas para mí son agotadores. Muy estresantes, agotadores, pero Pero bueno, sí, hay de todo, ¿no? De hecho, la semana anterior salimos, hicimos una cena de despedida de un sexto de la media 2 de Bursaco. Así que agradecidísimo que los chicos me invitaron, nos invitaron a un grupo de profes. Así que venimos así de semanas de muchas actividades, ¿no? De fiesta de fin de año, ahora se vienen también los cierres de cursada, ¿no? Fiestas, entrega de medallas, etcétera. Uh-huh. Que eso sí relaja, pero cierre de notas, para nada. Cierre de notas no. Que te hace vivir experiencias diferentes. A mí me pasó, fuimos con un curso a ver una... Bajamos, porque estaban arriba, en el primer piso, a ver una película. Era el día que yo cerraba, mientras veían la película de la que ya habíamos charlado bastante y demás, yo les iba cerrando con unos trabajitos que me tenían que entregar, que era la última pastillita de, claro, del año. Y de repente faltaba un alumno. Y subo a buscarlo, a ver si es que estaba arriba. Y era que no había bajado, se había puesto así como medio lento para bajar. Uh-huh. Y estaba terminando el trabajo con el celu por claro. Internet. Te ponen esas situaciones fin de año también, ¿no? Sí. Bueno, ponerte así un poco de cara de perro, esto no puede ser, a último momento, claro. Y demás. Uh-huh. A mí me estresan un poco. Por lo general, durante el año trato de tener una relación bastante relajada con los chicos, con la seriedad necesaria, pero una relación relajada, y fin de año te pone estas cuestiones medio tensas. Y, claro. Sí. ¿Qué estás haciendo acá cuando lo vi solito en la aula? Bueno, ya abajo el alumno y... Uh-huh. Y bueno, sí, son esas situaciones medio complejas. O estás como todo el año diciéndole, pero completa la carpeta, sí, claro. Esto es lo otro, qué sé yo. Y ahora te dicen, pero tómeme un recuperatorio. Y se invierten los roles ahí, sí. Las súplicas y demás. Uh-huh. ¿Qué les parece si nos vamos así con algún temita de escape? ¿No habías dicho que estuvo escape por acá? Estuvo escape en Ferrocarril Oeste, el sábado pasado. Uh-huh. Sí. Yo tenía la entrada para ir, pero bueno, tenía la despedida con el sexto de la media 2 de Bursaco, y después tenía el viaje a la madrugada, salimos tempranito, con la 18 de Varela. Así que bueno, nada, se la di a mi hijo para que vaya. Así que fue. ¿La disfrutó? La disfrutó, sí, me dijeron que estuvo muy bueno. Hubo muchas bandas de soporte, tuvo La Mano de Filippi, Jauría, Carmelo Santo. Jauría. 11 tiros, hubo varias bandas de soporte, así que habrá sido un espectáculo, me imagino, importantísimo. De hecho, con una compañera que viajó, estuvo en el recital, así que también se la jugó con los tiempos y fue. Así que bueno, y escape, como que siempre son ya esos que te dejan, son todas las letras con mensaje, ¿no? Así que, como por ejemplo el que vamos a pasar ahora. Sí, el de América Latina, lo escuchamos, Javier. Mogollón. regresamos al aire a la peluca de Sarmiento Zona Sur. Y tuvimos una semana de actividad gremial en Suteba, ¿sí? Se realizaron el jueves las asambleas distritales y el viernes, o sea ayer, se realizó el congreso provincial, ¿sí? del Suteba. Y bueno, vamos a tener un llamadito con un compañero, Sebastián, de La Marrón, de Varela, que nos va a contar, bueno, nos va a hacer un resumen, nos va a contar a ese qué fue lo que vio, qué fue lo que pudo rescatar de ese congreso. Sebastián, ¿nos escuchás? Muy bien. Bueno, estuviste ayer en el congreso provincial de Suteba. ¿Se realizó en Tigre? Sí, tuvimos ahí un viajecito bastante largo. La seccional no tuvo la amabilidad de facilitarnos, así que tuvo que hacer varias combinaciones para hacer el esfuerzo para llegar. ¿No fueron llevados por algún transporte puesto desde el sindicato de Varela? No. Siempre estamos acostumbrados a esta cuestión, que muchas veces los fondos de los compañeros, los que aportamos todos, terminan usándose de manera diferenciada o discrecional, digamos, para la militancia de la Celeste, que garantizan los transportes, que son los remises de las elecciones para las votaciones, ¿no? Y los que trabajamos desde la oposición, tenemos que estar haciendo bien a pulmón la cosa, ¿no? Hicimos el esfuerzo y estuvimos presentes. Bien, recordamos a los oyentes que cuando Sebastián dice la Celeste, se estaba refiriendo a la agrupación que conduce el sindicato, la Comisión Oficialista, que está dirigida por Baradel, Yasky, ¿no? A nivel provincial y a nivel nacional. Y bueno, ¿qué resumen nos puedes hacer de ese congreso, Sebastián? Sí, bueno, hubo alrededor de 350 congresales, una presencia importante de la oposición, alrededor de 90 congresales. Por supuesto, digamos, no. La mayoría sigue estando con la conducción de Baradel. Sin embargo, bueno, se pudieron presentar distintas posiciones. En principio, bueno, el congreso era para aprobar la memoria y el balance y la política gremial para el año que viene. Y en principio, bueno, estuvimos ahí criticando la propuesta de balance que hace la conducción, que, bueno, hace eje en principio de que todo lo que se hizo este año estuvo bien, de que la propuesta superadora fue verdaderamente superadora, de que después se consiguieron mobiliarios para las escuelas, o por ejemplo también el fondo de escuelas, ¿no? Hacían mucho hincapié en esto, que no representó más que para muchas escuelas, que a veces son útiles, ¿no? Pero el problema es cuando se queda ahí la cosa, y sabemos que el gobierno lo utiliza para frenar un poco la lucha, calmar un rato, seguir en la misma situación o dejar en la misma situación a las escuelas a largo plazo. Entonces, bueno, ante eso, varios congresales de la oposición, de la multicolor, entre ellos los compañeros de Bahía Blanca, Enrique Gandolfo o Claudia Valdez de San Martín, bueno, sostuvieron, por un lado, los problemas de fondo que hace falta resolver, la necesidad de la construcción de escuelas, la problemática, digamos, de la política educativa en general, que termina siendo una inclusión falsa la que plantea el gobierno, porque, bueno, digamos, si no están las condiciones concretas, por más de que se planteen buenos deseos, no. Concretamente no se resuelve la inclusión si no están las condiciones. Sebastián, te hago una consulta sobre este momento, digamos, con algunos paros sobre el final del año, la exigencia de que se abran las paritarias ahora, bueno, algunos gremios que plantean, incluso en unas provincias que se ganaron los bonos de fin de año, ¿qué posición planteó la conducción encabezada por Baradel? Ellos, la posición que tuvieron fue, primero que fue el único gremio, según ellos, ¿no?, que garantizó la reapertura de la paritaria, que todavía no la hemos visto, ¿no? Después, por otra parte, ellos no dicen nada sobre el bono de fin de año, que varias provincias lo vienen obteniendo. Y sí, lo que plantean es que han logrado adelantar las paritarias para no tener que comenzar con medidas de lucha a principio de año. Que, digamos, ante eso es bastante llamativo porque, bueno, o sea, nosotros lo que vemos es que en realidad están garantizando la paz previamente en un año de elecciones, porque, bueno, nosotros sabemos de que tienen un compromiso con este gobierno, y bueno, básicamente están queriendo garantizar hacerle el favor al gobierno de que el daño esté tranquilo en términos de reclamos sindicales. Bueno, Sebastián, vamos a ir cerrando la comunicación. Te agradecemos muchísimo el aporte que nos diste. Y bueno, sigamos comunicando los resultados de este congreso, y bueno, ahora vamos a seguir en el programa charlando un poco cómo se vivieron las asambleas en los distritos para que los oyentes puedan tener un panorama más general de cómo se vio esta semana a nivel sindical. Bárbaro. Bueno, un saludo a todos y sigamos comunicando entonces. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián Cardoso, congresal de la lista marrón por el distrito de Varela, que nos pasó, bueno, un breve informe de cómo se vio el congreso, que la primer parte de esta movida se vivió en los distritos en la asamblea del día anterior. Keiru, Sabrina, a ver qué podemos agregarle para completar el informe de esta actividad gremial. Sí, no, bueno, simplemente el día anterior al día del congreso, o sea, el congreso fue ayer, el día jueves, se hicieron en todos los distritos las asambleas que se hacen todos los años, que se llaman de memoria y balance, en donde, bueno, serían asambleas abiertas para todos los afiliados, en donde se consensúa un balance de lo actuado por el sindicato en el año y se propone una política gremial para el periodo que viene, digamos, ¿no? Que sería para el año que viene. Por ahí lo que a mí más me interesa destacar, yo reflexionaba cuando estaba en la asamblea, bueno, en la asamblea en Varela, y creo que en todos los distritos ocurrió similar, se presentaron dos posturas, tanto de balance como de perspectivas para el año que viene, que son las que presentan una la conducción celeste, que es lo que decía Sebastián, ¿no? El balance de ellos es: estuvo todo bien, hicimos todo bien, luchamos, ganamos, todo perfecto, para el año que viene se leen una cantidad de propuestas que son extensísimas, algo así como media hora de lectura, en donde se proponen una cantidad de cosas tan enormes que después en la práctica generalmente no se ven. Digo, después en la práctica, si bien uno no puede saber lo que va a pasar el año que viene, estas asambleas se hacen siempre y generalmente siempre pasa algo parecido, digamos, ¿no? Dicho y visto desde una postura crítica, a mí lo que más me llamó la atención igual fue la muy muy baja convocatoria que tuvieron las asambleas, por lo menos en Varela, el Almirante Brown también, y en otros distritos, hablar con compañeros de otros distritos, pasó lo mismo, lo cual para mí demuestra principalmente, a mi juicio, porque uno podría decir, bueno, es un desinterés de parte de algunos compañeros, el fin de año, lo que decíamos hoy, estábamos muy atareados, cierre de notas y demás, pero también yo creo que es una práctica que se asienta, digamos, en la conducción del SUTEBA, que genera a propósito una desidia, ¿no? Un desinterés de parte de los compañeros de, bueno, ¿para qué voy a ir a esta asamblea? Hacia el final siempre pasa lo mismo y demás. Obviamente que la asamblea es un espacio democrático que hay que defenderlo a como dé lugar, y está buenísimo que se hagan, y uno va, puede opinar, puede hablar abiertamente, puede votar lo que quiere, y eso está buenísimo y hay que defenderlo siempre. Pero bueno, quizás, nada, esto, digamos, marcar el tema que me llamó un poco la atención, que fueron pocas personas, y bueno, me parece que estaría bueno que como sindicato, quienes estamos por ahí participando de manera más activa y demás, veamos cómo hacemos para que estas instancias democráticas puedan ir muchos compañeros. Imaginémonos que en Florencio Varela, por lo menos somos alrededor de 3.000 afiliados, y en la asamblea había 90 personas. Entonces, hay veces que, digamos, eso termina dando la sensación de lo que se decide ahí, sigue siendo decidido entre pocos. Estaría bueno ver cómo hacemos para aceptar los elementos que tenemos a mano, principalmente la conducción, que es la que tiene la estructura del sindicato, para ver cómo hacemos para lograr mayor participación. Sí, por ahí esto decís vos, que mecanismos de que haya desidia o desánimo en los compañeros, uno los puede ver en pequeñas cositas. Por ejemplo, si ya esos informes los tienen preparados seguramente una semana atrás como mínimo, ¿por qué no difundirlos? Digamos, los que estamos en redes comunicados con los sindicatos nos mandan un montón de avisos, propaganda de esto, que no, que está todo bien y todos los logros que se van alcanzando, ¿no? De que te pasen la memoria y balances, ¿no? Así uno las puede ir leyendo, analizando tranquilamente, haciendo críticas si lo cree conveniente, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema del balance a nivel numérico. Si vos no te sentás a leer tranquilo los números, ¿qué? Imposible en ese momento. ¿Qué podés plantear en ese momento? Te referís a las finanzas, hablando, ¿cómo se usó la plata del sindicato? Exacto, los aportes, cuáles fueron los destinos, todo eso, digamos, en una lectura, como decís vos, de media hora, que suele ser medio denso todo eso, sí. Es imposible poder con la cabeza fría entender y analizar los números, ¿no? Sí, lectura de media hora de todo. La parte de finanzas, que es un tema tan delicado siempre en todo ámbito, es... Nada, y bueno, la plata se gastó en fotocopias, en viásticos, en refrigerio. Es imposible saber si eso es cierto o no, no te muestran ningún papel. ¿No? Evidentemente no lo han gastado en el transporte de los congresales, nos contaba, sí, Sebastián Cardoso. Es algo... esa instancia en la que es tan necesaria la participación. Es increíble, ¿no? Porque otros años han puesto el colectivo, la combi, para acercar a los congresales justamente al lugar donde se haga el congreso, ¿no? Sin embargo, ni siquiera eso es un nivel de boicoteo, si se quiere, a que ese congreso pueda tener una gran participación. Sí, y bueno, saliendo de lo que fue SUTEBA, estuvo Mirta Petrocini de FEB el 25, ¿qué fue? Martes, puede ser 25, estoy... Sí, martes. Lunes no. Fue feriado, ya a esta altura del año estoy con la cabeza que no puedo más. Sí, claro. El martes estuvo por el ex nacional de Adrogué, lo que me dijeron algunas compañeras de FEB, que fue el cierre de una campaña de afiliación. Y Udokba sacó un paro para el 5, viernes 5, ¿verdad? Viernes 5. Viernes, y después viene el lunes feriado, si no me equivoco. Fecha complicada, sí, para hacer un paro, pero... sacó un paro exigiendo los 9.000 pesos de para el básico y el bono, que es, lo vienen pidiendo diferentes gremios, el bono, uh-huh, para fin de año, y que de provincia vienen diciendo que no va a aparecer el bono de fin de año. Uh-huh. Acá estoy leyendo en internet, en una publicación, esto que es del Día, que dice Diario El Día, la provincia ofrecerá pagos extra en enero y febrero, tiene unos días ya esta noticia, uh-huh, a cuenta de la paritaria que dice que se va a abrir prontamente, pero que todavía no tiene fechas. Eso como noticias gremiales. ¿Qué más tenemos? Parece que tenemos que irnos a un corte. ¿Ya es la hora del corte? No me digas. Sí, y 25, entonces nos vamos a escuchar la tanda de la radio. Después seguimos. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario.

algunos compañeros acá de la Peluca de Sarmiento Zona Sur se fueron al tercer Congreso Nacional Educativo y tempranito el sábado, otros nos fuimos después del programa, nos encontramos allá en una hermosa jornada que duró sábado y domingo. Esto fue en el Mariano Acosta, ¿no? El colegio Mariano Acosta en Capital Federal. Sí, por ahí, no, vale, me parece interesante mencionar, digamos, bueno, nada, yo fui uno de los que arrancó tempranito acá de Varela, tomé colectivo, me fui para allá, el Congreso Pedagógico, tercer Congreso Pedagógico Nacional, es un congreso, digamos, que se organizó entre diferentes sindicatos docentes, agrupaciones docentes, que vendríamos a estar conformando, por decirlo de alguna manera, la oposición a la conducción nacional de la CETERA, que, bueno, es la conducción de la lista celeste. Y también un poco, digamos, la intención de hacer un congreso pedagógico también es para tener en claro que los únicos problemas que tenemos los docentes no son solamente las cuestiones salariales, ¿no?, que son por ahí lo que más se ve en televisión y demás. Hay una gran complejidad, un trasfondo en la educación, el papel que juega la educación pública, el derecho a la educación y una gran cantidad de temas, leyes educativas y demás, que es necesario que todos los docentes nos pongamos en la cabeza que también nosotros tenemos que discutir sobre eso. Bueno, y el Congreso se hace con la intención de abrir un espacio más, digamos, para justamente para eso. En esta sintonía que siempre charlamos de la necesidad de buscar y de crear los espacios para dialogar, para construir en conjunto, el tercer congreso fue un espacio, la verdad, muy lindo, una experiencia muy enriquecedora. Hubieron diferentes talleres. Menciono algunos, estaba el de aula y escuela, las comisiones de género y escuela, política de inclusión, integración, educación especial, organizaciones gremiales y sociales, uno sobre jardines de infante, el de conocimiento, que fue, me dijeron, yo no participé de eso, pero me dijeron que fueron muy, muy interesantes en esto que vos comentás de poder ir más allá de los reclamos generales que se ven, por ahí esto de lo salarial, o por ahí se está viendo también bastante en los medios para los papás y los oyentes y demás, el tema de la estructura, la cuestión edilicia, claro. Pero bueno, poder tener este espacio, crear. Tuvimos que crear, ¿no?, este espacio, claro. Fue muy interesante. A puro esfuerzo, ¿no?, que de cada uno de los compañeros que participó en la organización y quienes fueron allí también a debatir, bueno, fue de donde salió la energía puramente personal para que eso se pueda llevar adelante. Y también esto, ¿no?, en el marco de que realmente vienen pasando muchas cosas a nivel educativo que superan ampliamente lo salarial o la cuestión de infraestructura, y que también se ve a veces en los medios, pero no se le da la relevancia, o nosotros en las escuelas no nos tomamos el tiempo necesario para poder debatirlo. Muchas veces también porque no se nos da, desde el punto de vista institucional o incluso desde el punto de vista sindical, la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con lo referido al régimen académico de primaria o a la reforma en la cuestión de jardines comunitarios y demás, que son temas que nos atraviesan, pero a veces con el trajín cotidiano no nos damos el tiempo necesario para debatirlo. Es necesario porque debatirlo, porque son temas que vienen a pasito a pasito ir modificando la estructura de la educación pública, ¿no? Entonces, bueno. Mira, yo estuve en la comisión de condiciones de trabajo y nos subdividimos en diferentes temas que hacen a las condiciones de trabajo. Estuve en la parte de salud. Y nos dieron un material para arrancar, un recorte periodístico que hablaba de la cantidad de medicamentos que consumimos los trabajadores en general, no solamente los docentes, para llevar adelante la tarea diaria o para, una vez que salís de la tarea diaria, para aguantar hasta que llegue la noche. Y bueno, y hablaban de medicamentos para poder dormirte, medicamentos para poder estar despierto, medicamentos, los descontracturantes, etcétera, etcétera. Y medicamentos que por ahí los tomamos como algo cotidiano, como el ibuprofeno. Que decís, bueno, estuve todo el día tensionado, no puedo más, que sabés que es por tu labor, venís de la escuela, no puedes más. Bueno, me tomo un ibuprofeno como algo cotidiano. Como, y si que por ahí. Comienza la pastilla de menta, digamos. Claro, sabés que es, que está relacionado a la labor, porque sabés que venís de la escuela y necesitas tomarte algo. Pero que no lo charlas con tus compañeros, como qué está pasando, que, che, sala de profesores, estoy hecha pelota, para, te abro la cartera y salen una cantidad de pastillas, tómate esta, querés la otra, claro, un ribotril. Y se va naturalizando que tenemos que estar medicados para poder funcionar, digamos. Sí. ¿Y las azules también están? Para mí están, No sé, tampoco es muy comentado, pero para mí que están incorporadas. Sí, estas cosas que vamos naturalizando y que, que tenemos que sentarnos, parar un segundito y, uh-huh. y reflexionar sobre eso, me pareció buenísimo poder hablar un poco de eso, ¿no? Y que aparte de las condiciones de edilicias, de la cantidad de alumnos que tenemos por curso, de los problemas más estructurales, también están estas otras cosas que hacen a nuestra salud y a nuestras condiciones de trabajo. Sí. Fue muy interesante el de condiciones de trabajo. Sí, yo estuve, por ejemplo, yo estuve el sábado a la mañana hasta la tarde, no pude quedarme hasta el momento de las comisiones, pero estuve en el momento que se inició el congreso, que se abrió con un panel muy interesante que venía a tratar de trabajar o de historizar algunas cuestiones más generales de la educación, el derecho a, temas como el derecho a la educación, el avance de la privatización sobre la educación pública y demás. Y bueno, fue un panel interesante en donde uno va viendo cómo históricamente todas estas pequeñas medidas que uno por ahí ve y no las dimensiona como deben ser dimensionadas, van generando un ataque constante a la educación pública, ¿no? Como aspecto social fundamental, ¿no? La educación pública es un aspecto que hace a la sociedad de forma fundamental. Y bueno, uno va viendo cómo de diferentes maneras, sea precarizando los contenidos, precarizando a los trabajadores, precarizándonos toda la vida institucional de mil formas, va generando que también haya un corrimiento de parte, por ejemplo, de parte de la sociedad hacia la educación privada. Uno a veces en lo cotidiano no lo puede percibir, pero cuando uno, cuando alguien que está muy formado, que estudió el tema, te lo presenta todo completo, uno ahí ve la totalidad del asunto y es preocupante, ¿no? En el panel este, lo menciono para que lo sepan, estuvo Roberto Leher, que es un docente de la Universidad de Río de Janeiro, que estuvo muy bueno porque además él comentó la experiencia, cómo se vive en Brasil, y que fue interesante porque ver las similitudes, ¿no? Un montón de cosas que pasan acá también pasan en Brasil y pasan, calculo que en todo el mundo, o en muchos lugares del mundo. También en este panel estuvo Laura Marrone, de Ademis, Pablo Reisnik, Andrés Arlengo, que bueno, son docentes, investigadores sobre estos temas, y bueno, estuvo muy buena la apertura del congreso. Y para destacar que vinieron docentes de diferentes provincias del país, que hubo mucha concurrencia, más de 600 docentes pasaron por el congreso, y esto que aparte de necesario, era muy importante. Tenemos un audio haciendo un poco el balance de lo que fue el congreso de Claudia Bullrich de San Martín, que fue una de las organizadoras y coordinadoras del congreso. Lo escuchamos. Bueno, estamos con Claudia Bullrich terminando este tercer encuentro. ¿Qué balance haces? ¿Qué perspectivas tenías y con qué sabor te quedas? Bueno, vamos a esperar ahora el resultado de las relatorías, porque eso va a dar cuenta de la globalidad de las elaboraciones en el Congreso. Yo al participar de una en especial tengo una visión acotada. Construir congresos y momentos como estos, donde está todo el arco político de la oposición sindical, son muy difíciles. Tener consensos, poder decidir en dónde se va a hacer eje, qué cuestiones son las que se van a discutir. A pesar de eso, el balance hasta ahora es que pudimos hacerlo. Es decir, en cada una de las comisiones se pudieron abordar temas, algunas las podrán haber profundizado, otras menos. También aparecen diferencias que está bueno que aparezcan porque quedan delimitadas, son temas a resolver entre nosotros, a aportar en otros momentos, a seguir debatiendo. Y yo creo que más allá de todos los límites que puede tener una discusión tan heterogénea, todos nos vamos con la cabeza abierta, habiendo incorporado nuevos elementos. Es decir, está claro para nosotros que la ley nacional y la reforma educativa no son una ley del progresivismo kirchnerista, sino que son parte de la política del Banco Mundial y los organismos internacionales, concretamente volcadas en las metas al 2021. Eso es algo que sale de empezar a ver los distintos espacios, escuchar las intervenciones, leer documentos. Y en ese sentido, toda esa máscara de la progresividad, de la inclusión o la integración o la evaluación docente, tienen el solo sentido de reducir y empobrecer la escuela pública, de responder a las necesidades del capitalismo en este momento, que es dar una educación muy básica y muy muy básica, muy inespecífica para la mayor parte de los trabajadores. Entonces, poder entre todos haber abordado de conjunto todas estas reformas nos para mucho mejor para el debate, para la organización de los programas de lucha. Así que el balance no puede ser más que muy positivo. Dentro de este marco se tocó la problemática que está sucediendo hoy en México. El Congreso sesionó con la presidencia honoraria de los 43 normalistas. Y hoy se hizo una conferencia por Skype con dos docentes de México que contaron la situación actual, que explicaron la situación de represión del gobierno nacional a las movilizaciones que se han dado esta semana pasada y cómo sigue la lucha. Y en ese sentido pidieron nuestra solidaridad, que por supuesto la tuvieron, y estuvo presente en muchos de los debates. ¿Cuál es la relación del poder con la educación? ¿Cuál es el rol que juegan los maestros que terminan asesinados, desaparecidos? Sí, claro que estuvo presente. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querías agregar algo más? No especialmente. Creo que como educadores nos debemos incorporar a estas discusiones a toda la comunidad, a los padres, a los alumnos, dar una batalla en los medios por estas cosas que sacamos. Eso, creo que nos falta ese camino por recorrer. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, la verdad, muy bueno el audio de Claudia haciendo una síntesis de lo que sucedió y de lo que nos deja el Congreso. Saludamos que esto se haga, que se siga haciendo. Del Congreso pasado se hizo un libro muy interesante y se van a recopilar todos los materiales de lo que se habló y de las conclusiones a las que se llegaron en este Congreso. Así que, bueno, muy contentos de haber participado y ahora es como que uno necesita ese material para poder reproducir todo esto que fue tan enriquecedor. Y repensarlo, ¿no? Repensar, porque si se tiraron tantas cosas interesantes, ahora, ¿qué nivel el organizativo, ¿no? Una conferencia por Skype con docentes de México, justamente dialogando sobre la situación de los 43 normalistas, ¿no? La verdad que vamos creciendo en cuanto al organizativo en estos congresos que organizamos de diferentes agrupaciones de manera interesante, ¿no? Podríamos agregarle a muchos datos que nos tiró Claudia en el audio sobre las políticas públicas, ¿no? O las políticas educativas sobre la escuela pública. Vienen saliendo notas últimamente sobre informes del mismo Ministerio de Educación Nacional, que encabeza Scileoni, sobre el avance, el progreso, la evolución de la matrícula en las escuelas públicas en general y en especial desde el 2003 hasta el 2012, que cierra el informe, ¿no? Uno de los datos que nos provee ese informe es que en el 2012, 50.000 estudiantes, alumnos, tuvo menos 50.000 alumnos menos la escuela pública. Y desde el 2003 hasta el 2012 fueron 300.000. Una migración hacia la escuela privada. Gran parte de ellos migraron a la escuela privada. En este periodo 2003-2012 hubo un 8,2% de menos de matrícula en la pública y un 25% más en la matrícula de la escuela privada, ¿no? Ahí se entiende esta merma en la escuela pública. Y podríamos ir atándolos, porque Scileoni da como argumento que se debe a un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de las familias en Argentina, en la cual los padres tienen la posibilidad de elegir llevarlos a una escuela privada, ¿no? También por motivos confesionales, o sea que por ahí los padres que ahora van a poder, ¿no? Por este mejoramiento de las condiciones socioeconómicas, enviarlo a una escuela, por ejemplo, católica, ¿no? Religiosa, de religión que fuere. Medio que él avala esa reducción desde ahí, ¿no? Desde que las mejoras socioeconómicas de las familias mejoraron. Pero bueno, nosotros tenemos datos que fuimos, así como recordamos que Claudia Baldrich pertenece a agrupación dentro del Encuentro Colectivo Docente de la provincia de Buenos Aires, donde también estamos, ¿no? De la Marrón de Varela y la Verde de Almirante Brown. Y en un encuentro que hicimos, justamente una reunión que hicimos del encuentro colectivo docente, pudimos, bueno, hubo compañeros que investigaron sobre el presupuesto educativo, ¿no? Que, digamos, siempre lo que se destaca es el gran crecimiento, ¿no?, del presupuesto educativo. También la condición oficialista de SUTEBA plantea como un logro, ¿no?, de la lucha el que se haya podido incrementar el presupuesto educativo. Pero bueno, de ese presupuesto educativo que tanto se difunde de su crecimiento, el 30% corresponde al Estado Nacional, o sea que el 70% es presupuesto provincial. Uh-huh. ¿Sí? Recordemos que inclusive, o sea que ese sería entre el 1,5 y el 2% del presupuesto, de ese 6% de presupuesto educativo, correspondería a la Nación. Y de ese 1,5 o 2% del presupuesto que aporta Nación, tenemos que aclarar que gran parte sale del ANSES. Recordemos que todo el programa de las NEDUC, ¿no?, de Conectar Igualdad, es presupuesto que sale del ANSES. O sea, ANSES, recordemos que es de los jubilados, ¿no?, aporte para la jubilación. Y de los créditos que manda el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y el Banco Mundial, ¿no? Que recordemos que tendríamos que estar ya avisados, ¿no?, que estos organismos internacionales no nos prestan por caridad, sino que esto va sujeto a un carácter prescriptivo, ya utilizando términos que nos baja la Dirección General de Escuela, en el cual que hay condiciones, digamos, de la educación que se tienen que respetar de acuerdo a lo que ellos, los lineamientos que ellos nos bajan, y que se van cumpliendo, ¿no? Se van cumpliendo poco a poco. Digamos, recordemos que por ejemplo, Andrés Brenner, cuando nos investiga sobre estos temas, los términos, los conceptos de inclusión son conceptos que bajan en esos documentos del Banco Mundial y el BID, y ese, digamos, podríamos leer entre líneas que esa inclusión, digamos, que a veces criticamos acá en el programa, lo que hace es llevar a la escuela pública a parecerse más a una guardería, más que a una escuela de formación de conocimientos, ¿no? De ir sumando habilidades, herramientas a las personas para tener justamente ser sujetos críticos, ¿no? No lo plantean desde ahí, sino más bien de inclusión, de que estén todos adentro de la forma que sea. Así que muchos de estos problemas que a veces enunciamos en el programa tienen que ver con estos lineamientos que nos bajan estos organismos internacionales, y que, aunque no se los vea, los van aplicando desde la Ministerio Nacional y desde la Dirección de Escuela de la provincia. En un presupuesto educativo que para 2015 se reduce, y por cierto, dentro de esta nota que comentabas, de esto que fue comentando Sileoni, vos hablás de esta matrícula que va migrando, que Sileoni plantea que se migra a la educación privada, pero no escuché que planteara que hay algunos alumnos que se van a la casa, se quedan en la casa. Claro. Que en la educación pública tenemos alumnos que no pueden continuar todo el año estudiando, que no lo pueden solventar, y que también, no por las mejoras económicas, como dice Sileoni, sino que a veces los padres terminan haciendo un esfuerzo tremendo por llevarlos a la escuela privada a los chicos, tal vez sin estar muy convencidos de ello, pero porque las escuelas muchas veces, a las mamás las escuchamos, decir, bueno, pero ¿cuántas veces no tienen clases? Llovió, la pared está electrificada, una semana sin clases, ahora se desbordaron los pozos, entonces al final yo tengo que trabajar, no sé dónde meter al chico, lo voy a terminar llevando... Claro. A la escuela privada, me consigo un laburito más y lo llevo a la escuela privada. Sí, también. Eso no lo escuché en Sileoni. No, y también digo, además de todas estas consideraciones, también me parece que es un concepto un poco peligroso. Decir, bueno, cuando una persona logra tener un manguito más, saca a su hijo a la escuela pública y lo lleva a la escuela privada, como si ese fuese el objetivo final de todos nosotros, digamos, ¿no? Bueno, o como si la escuela pública fuese, bueno, lo último que me queda, el último escalón. Bueno, de última, si no tengo plata, lo llevo a la escuela pública. Pero ni bien tenga un peso, lo llevo a la escuela privada. Yo creo que el otro día, hablando una anécdota de 30 segundos con una secretaria de una escuela, una señora que ya tiene, no sé, debe tener 55 o 60 años, me contaba que cuando ella iba a la escuela, en Banfield creo, estaban, por decirlo entre mil comillas, mal vistos los chicos que iban a escuela privada. Los que estaban muy bien vistos eran los que iban a escuela pública, ¿no? Entonces yo calculo que una realidad así, una familia, por más que haya mejorado su nivel económico, igual tiene que seguir queriendo mandar a sus hijos a la escuela pública, porque tenemos que lograr que la escuela pública sea la mejor escuela, no que sea el último orejón del tarro, el bueno, de última, si no tengo un mango, mando a mi hijo a la escuela pública, ¿no? Creo que también ahí se parte de un concepto equivocado. por parte de Sileoni. Y seguramente si no se subvencionara de la manera que se lo hace la escuela privada, uh-huh, y se pusiera esa plata en la escuela pública tendría otras condiciones. Claro. Y si se dedicaran todos los esfuerzos necesarios para que los docentes estuviéramos en las condiciones necesarias para dar las clases, seguramente la escuela pública sería esa escuela pública a la que vos hablás, claro, o incluso mejor, una hacia futuro. Sí, es un tema complicado y es complicado verlo desde el lugar del papá en una situación cotidiana en la que la escuela pública está desvalorizada. Claro, porque además, si dentro de 10 años todo el mundo tiene una mejora sustancial en su nivel económico, desaparece la escuela pública, porque nadie más va a mandar a su hijo a la escuela pública. Siento que, ¿no?, los docentes de la escuela pública y privada somos los mismos. Claro, exactamente. Y no, que hay unos esfuerzos enormes y maravillosos en la escuela pública. Hay unos docentes que, bueno, lo que decías vos, Ever, hoy, del viaje de egresados. No solamente en el viaje, que es un esfuerzo tremendo y que cuesta mucho y que es muy lindo porque te da un montón de enriquecimientos que van más allá del contenido particular que tenés que dar en tal año. Se vienen haciendo unos trabajos hermosos. Venimos viendo en algunas escuelas, cuando fuimos a la media 3, el cierre de ciclo. Fue un cierre de ciclo, la verdad, riquísimo. Uh-huh. Desde lo que se veía que habían aprendido los chicos, de lo que participaban y demás. Hace poquito yo me pegué una escapada al SEC 802 de Gleu, allá de Parque Roma. Me abrió las puertas Teresita, una maestra de jardín, uh-huh, y estoy hablando con los directivos y la verdad es que los esfuerzos que se hacen, por ahí uno, yo soy docente de media, pierde la noción del esfuerzo que es laburar en un jardín, y se hacen unos esfuerzos tremendos con poblaciones que están en condiciones socioeconómicas muy difíciles, uh-huh, y que la verdad es que es para levantar, para comentar y para difundir. Ahora nos invitaron el 5, hay un cierre de año en el SEC, así que nos vamos a pegar una escapadita para charlar con ellos y para que nos cuenten los docentes, los directivos y también los chicos cómo se trabaja en el jardín. Bueno, ahí como cerrando esa invitación, uh-huh, y por supuesto que aquellos que quieran hacer público cómo están haciendo su cierre de año, sus condiciones de trabajo y demás, tienen este espacio abierto. Yo creo que tiene razón Ana Viola cuando nos manda el mensaje por Facebook, ¿no?, que una hora no nos alcanza para poder difundir y comunicar todo lo que vamos consiguiendo en la semana, ¿no? Les avisamos a los oyentes que siempre nos queda producción afuera o inclusive por ahí de la posibilidad de hacer un análisis más fino de cada tema que vamos tirando. Uh-huh. Pero bueno, el horario nos aprieta. Así que tenemos unas pastillitas más para comunicarles, Sabrina. Sí, muy importante, la SB 26, que ya hace varios días que viene tomada por los padres y docentes en Villa París, en Gleu, va a continuar, decidió en la asamblea de ayer continuar con la toma y va a movilizar a Consejo Escolar el 3 para reclamar por un edificio nuevo. El 3 es miércoles. Sí, porque lo que le vienen ofreciendo de La Plata, ayer se acercó Nora Zaporiti a la asamblea, se habían acercado de La Plata también, y habían movilizado a La Plata, o sea, vienen haciendo una cantidad de gestiones y de asambleas constantes, era continuar con los parches, uh-huh, con los parches que se habían comenzado, que los docentes y padres hacen la toma porque veían que no servían. Yo, sí, sinceramente, fui a la escuela varias veces y parte de los parches era pintar un techo de madera y colocar la instalación eléctrica en ese Zoom, en ese lugar, cuando las chapas están podridas y sigue filtrando el agua. O sea, ¿para qué lo pintás y para qué pones la instalación eléctrica? Entonces, ese tipo de arreglos no sirven, los papás lo saben, la escuela tenía pedido de derrumbe hace rato. Entonces, bueno, comentar, difundir que la toma sigue, continúa, que se van a hacer diferentes actividades, que esta movilización de la que van a participar papás de la comunidad, los docentes de la escuela, docentes de otras escuelas que se van a acercar. Uh-huh. El plenario de delegados de educación de ATE resolvió acompañar esta medida también. Bueno, también la vamos a acompañar nosotros y difundimos en la medida que sea posible para que logren construir un edificio nuevo, ya sea en esos terrenos en los que están en la escuela, que se derrumben y se construya ahí, uh-huh, o en el terreno que sea una escuela para Villa París, que la necesita tener, el barrio necesita tener su escuela. Esta escuela es la del pozo, ¿no? Esta escuela es la del pozo, la que se le derrumbó el pozo, la que tiene las paredes inclinadas, la que se le cayó un foco de luz a un nene en la cabeza, se le cayó una ventana, los baños son un desastre. Que las goteras filtran por los tubos de luz. Que no tiene mobiliario, tiene etcétera, etcétera, etcétera. Es esa escuela. la que estamos comentando. No quiero dejar de comentar, antes de irnos, porque ya nos queda casi nada de programa, que el domingo 7 de diciembre de 18 a 22 horas en Claypole, en Colet 1021, va a haber un gran concierto de fin de año de la orquesta de Claypole con un bono contribución de 40 pesos. Bueno, ahí nos están haciendo señas de que tenemos que ir despidiéndonos. Digo algo antes de despedirnos. Un saludo muy grande a las chicas de la Escuela 31 que hicieron una hermosa actividad relacionada a la lucha contra la violencia de género en la escuela, con todos los alumnos, un hermoso mural, y también se acercó el Jardín Granitos de Arena, con que también trabajó el tema y lo fueron a mostrar a la escuela. Yo le mando saludos a Nancy, a Lili, a Néstor, los compañeros de La Marrón que siempre colaboran con el programa, y a mi compañera Cele, mi señora, que cumplió años ayer. Un beso para ella. Uy, felicidades. Bien, un saludo a Noelia también. Bueno, y ya de paso, mira, a Viola, que nos mandó el mensajito y no le mandamos un saludo, ¿no? Que bueno, es una fiel oyente. Hasta el próximo sábado, entonces.